Radio Universidad Veracruzana presenta. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Selecciones musicales de autor. De Radio Universidad Veracruzana. Me da muchísimo gusto encontrarlos nuevamente en este espacio de selecciones musicales de autor. En esta ocasión vamos a disfrutar de la música de un compositor español. Su música en la creación de un fotógrafo y cineasta con arreglos basados en los movimientos de las obras para piano de Isaac Albéniz, Iberia, la suite española, Cantos de España y 12 piezas características. Me refiero justamente al disco compacto Iberia, que es el soundtrack de la película del mismo nombre que produjo y dirigió Carlos Saura. Pero vayamos al origen. En una portada de un disco compacto justamente dedicada a Albéniz, Justo Romero, quien hace los comentarios a la obra, nos dice: la moda de Albéniz. Y sí, Isaac Albéniz está de moda. Diversas razones y coyunturas han provocado que en los últimos años su música, conocido mal y solo muy parcialmente, haya experimentado un auge tan inesperado como pujante. Definitivamente, Albéniz ha dejado de ser solo el compositor nacionalista, creador de brillantes y gustosas piezas para piano, para convertirse, además, en un músico completo, autor de ambiciosas óperas de filiación anglo-germánica y canciones que pueden parangonarse con lo mejor del género. La fiebre Albéniz ha calado hondo en la melomanía española e incluso ha alcanzado el ámbito internacional. De la noche a la mañana se han multiplicado los seguidores del creador de la suite Iberia. Albéniz ha dejado de ser el compositor de músicas de salón para ser un genio reivindicado y felizmente recuperado, en muchos casos también idealizado, incluso con un cierto afán competitivo. No es extraño, incluso es frecuente, ahora, que se enfaticen los valores de Albéniz en detrimento de los de Manuel de Falla, el otro gran genio de la música española del siglo XX. ahora se comenta. Albéniz es el genio y Falla el orfebre. Esto se ha llegado a escribir con más ingenuidad que rigor, dentro de esa tendencia reductora y arraigada de devaluar lo otro por realzar lo propio. Las ediciones rigurosas de partituras de obras de Albéniz, hasta ahora inéditas, la publicación de varios libros que rompen los rompeolescos clichés y tópicos acerca de la vida azarosa del músico, la grabación de algunas de sus obras desconocidas, así como las canciones, incluso de obras para piano prácticamente desconocidas, y la fundación de un museo a él dedicado en su ciudad natal, la Villa Gerundense de Camprodón, donde anualmente se celebra el Festival Internacional de Música Isaac Albéniz, son algunos síntomas y consecuencias de esta recuperación de un músico vivamente admirado por sus más ilustres colegas del siglo XX, desde Debussy y Ravel, o Messiaen, o su paisano gerundense Javier Monsalvage. Eso que escuchamos se llama Evocación y pertenece al libro Iberia, al libro 1, y fue interpretado al piano por Rosa Torres Pardo, quien de alguna manera es inspiradora de este proyecto en el disco Iberia de Carlos Saura. Déjeme decirle que lo que vamos a escuchar a lo largo de este programa son justamente arreglos de la música para piano de Isaac Albéniz. En ellos va a intervenir el guitarrero flamenco Manolo Sanlúcar, el cantador Enrique Morente, el pianista Chano Domínguez, Jorge Pardo, José Antonio Rodríguez, Gerardo Núñez, y la interpretación justamente de Rosa Torres Pardo, que es lo que acabamos de escuchar en esto que se llama Evocación. Vamos a escuchar a continuación un tema que se llama Aragón, de la suite española, interpretada por la orquesta de Plectro de Córdoba y músicos del Centro Aragonés de Danza, en esto que se llama Selecciones Musicales de Autor. Lo que escuchamos fue Aragón, de la suite española de Isaac Albéniz, interpretada por la Orquesta del Plectro de Córdoba y músicos del Centro Aragonés de la Danza. Albéniz. La estimulante moda Albéniz. Esta no ha surgido al azar ni por arte de magia. En ella han tenido que ver diversas personas y circunstancias coincidentes. Algunas de estas últimas ya han sido apuntadas. Entre las personas hay que citar nombres como los de los musicólogos Walter Aaron Clark o Jacinto Torres, intérpretes como Guillermo González y José de Eusebio, y personajes tan variados como Anton Cardó o el político Alberto Ruiz Gallardón, sobrino bisnieto del compositor y decididamente volcado en la recuperación de la obra y la figura de su insigne antepasado. Estos nombres actuales han seguido la senda fascinante emprendida desde hace tantos años por los mejores pianistas españoles, quienes siempre han sabido reconocer la grandeza de la obra para teclado de Albéniz. Joaquín Malats, Ricard Viñez y José Cubiles primero, luego Alice de la Rocha, Esteban Sánchez o Rafael Orozco después, quienes han mantenido el nombre de Albéniz durante décadas en las que prácticamente solo se sabía de él que fue un deslumbrante pianista y que compuso algunas páginas memorables comparables incluso a las mejores de Liszt o de Chopin. Vamos a escuchar ahora el siguiente tema del disco, de este soundtrack que se llama Iberia, de la película de Carlos Saura, música de Isaac Albéniz. Vamos a escuchar esta obra que se llama Bajo la Palmera. Estamos en Selecciones Musicales de Autor. Thank you. Acabamos de escuchar Bajo la Palmera, de la obra Cantos de España, Opus 232, de Isaac Albéniz, en este programa de selecciones musicales de autor, del cual estamos presentando el soundtrack de la película Iberia, de Carlos Saura, quien justamente aborda la música de Albéniz de una manera más flamenco, con diversos actores en el ámbito de la música española, de la música de Isaac Albéniz en el mundo. Y justamente el pasado 18 de mayo se cumplieron 103 años de la muerte de Isaac Albéniz. Y entonces no hay que soslayar el esfuerzo común de una serie de personajes sensibilizados ante la grandeza desconocida de Albéniz, que ha posibilitado al melómano contemporáneo por fin el acceso no solamente a la cuestión bibliográfica, sino a todo lo que es el acervo fonográfico, en condiciones muchas veces óptimas. Por ejemplo, ahí están las ediciones de Iberia, las grabaciones de óperas como Merlín, Henry, Clifford y Pepita Jiménez, o las canciones registradas por Elena Graguera y Francesca Rigosa. Definitivamente, Albéniz ha dejado de ser un desconocido para convertirse en músico próximo y presente. Y esto contribuye, sin lugar a dudas, la vigencia de un lenguaje expresivo que mantiene plena su vitalidad innovadora. Las 12 impresiones que configuran Iberia pues se perciben incluso ahora en el siglo XXI con los mismos oídos sorprendidos que escucharon sus sucesiones estrenos. También la ópera Merlín, tan enraizada en la pasión wagneriana, que embargó al compositor y a su libretista Francis Bourdet de Monicot. Por no hablar de las postreras y recónditas 4 últimas canciones, obra maestra que culmina en 1908 y que Albéniz dedica a su amigo Gabriel Fauré. Ahora le voy a presentar 2 versiones de Granada, de la suite española. La primera es interpretada al piano por José Segovia en una adaptación de Roque Baños y José Segovia. La segunda versión, que también contiene justamente este disco, es una versión que hace el cantaor Enrique Morente, justamente con otra interpretación de Granada, pero desde el punto de vista más del ámbito flamenco. Escuchemos de Isaac Albéniz, Granada, en 2 versiones que están incluidas en el soundtrack de la película Iberia, realizada por Carlos Saura. Thank you. Dices que tú no la quieres, que tú no la quieres, que tú no la quieres. Pero la veredita de tu casa a la suya no cría hierba, no cría hierba. Thank you. Acabamos de escuchar dos versiones de la obra Granada, de la suite española de Isaac Albéniz. La primera versión que escuchamos fue al piano con José Segovia, y la segunda fue en una interpretación del cantador recientemente desaparecido Enrique Morente. Granada, Enrique Morente en la voz, Alfredo Lagos en la guitarra, y la adaptación corrió a cargo de Enrique Morente. Siguiendo con la información de Isaac Albéniz, le comentaba al principio del programa que es un boom la música de Isaac Albéniz actualmente, y esto digamos debido a que hace 3 años se cumplieron 100 años de su muerte, y entonces gente involucrada en la obra e incluso familiares de Isaac Albéniz hicieron lo posible para que fuera reivindicada la obra y la labor de Isaac Albéniz. Y entonces en ese sentido estimula comprobar cómo en apenas una década han sido recuperados la figura y el valioso legado artístico albeciniano. Pero el camino, por fortuna, aún es largo. Quedan bastantes cosas por conocer y descubrir. Óperas, pequeñas páginas para piano, músicas incidentales. También acerca de su vida, menos aventurera y bohemia de lo que tradicionalmente se pensaba. Hay que profundizar en su vínculo estrecho con el modernismo catalán, las raíces masónicas, su despechada relación con Madrid, el incesante ir y venir por los caminos de Europa, la relación con Monicots, la colaboración con la Asociación Wagneriana de Barcelona, con su buen amigo Enric Morera, y el renacimiento del teatro lírico catalán, sus improbables aventuras por Sudamérica y por los Estados Unidos, ese continuo empeño en forjar una imagen distorsionada de su yo, hasta crear y fomentar hechos y acontecimientos absolutamente falsos, como su inexistente encuentro con Liszt en Budapest el 18 de agosto de 1880, que cuenta con pelos y señales en su diario, cuando hoy se sabe con certeza que por aquellos días el creador de las rapsodias húngaras andaba en Alemania, concretamente en Weimar. Ahora le voy a invitar a escuchar una versión de Asturias, de la suite española. Asturias, que originalmente está escrita para piano y que luego el legendario guitarrista Andrés Segovia hizo una transcripción maravillosa para guitarra, que es la que nos ha llegado de una manera más sencilla. Bueno, esta versión de Asturias que le voy a proponer en este disco de Iberia, de la película de Carlos Saura, que lleva el mismo nombre, de la suite española Iberia, Asturias, en la interpretación a cello solo con John Stocks, en esto que es Selecciones Musicales de Autor. Asturias, de Isaac Albéniz, en una versión para violonchelo. Thank you. Si nos acaba de sintonizar, lo que estamos escuchando es el programa Selecciones Musicales de Autor. Estamos escuchando en esta ocasión Iberia, el soundtrack de la película de Carlos Saura, en un homenaje justamente a la obra de Isaac Albéniz. Y bueno, lo que le puedo comentar con respecto del filme es que Iberia, la historia narrada, nace de la propia música y de quienes la interpretan, músicos y bailarines. El ritmo sonoro y el tempo interno de la ejecución de la danza marcan el desarrollo de esta adaptación fílmica de la suite Iberia, considerada por la crítica como la obra maestra de Isaac Albéniz en lo que fue el primer centenario de su composición. En el filme, la cámara baila al ritmo de la melodía mientras la película recrea y reinventa piezas musicales y fusiona ballet clásico, danza contemporánea, española y flamenco. El cineasta, Carlos Saura, capta el trabajo de artistas consagrados como Sara Varas, Antonio Canales, Manolo Sanlúcar, Miguel Ángel Berna o José Antonio Ruiz. La filmación de los ensayos muestra cómo la obra cobra vida cuando los pasos se tornan más sonoros, el espacio se ordena, las luces cambian y los ritmos invaden todo. La última incursión de Saura en el musical recoge algunas de las piezas que conforman la suite de Albéniz, además de otras obras de este compositor. Surge de una idea de la pianista Rosa Torres Pardo, quien propuso al proyecto a Carlos Saura. Además de Torres Pardo, otros músicos y bailarines que participan en el largometraje son, como ya le comenté, el guitarrero flamenco Manolo Sanlúcar o la bailadora Sara Varas y otros músicos de gran renombre. Si tiene oportunidad de ver esta película, Iberia de Carlos Saura, se la recomiendo ampliamente. Intervienen también Miguel Ángel Berna, José Antonio Ruiz, Gerardo Núñez, Aida Gómez, Estrella Morente, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, Antonio Canales y, como le comenté, Sara Varas. Le voy a invitar a escuchar ahora de Iberia, del libro 1, Corpus en Sevilla. Esto está interpretado por Estrella Morente en el cante y la Banda Municipal de Madrid en una adaptación de Roque Baños. Thank you. Con la interpretación de Estrella Morente en la voz y la Banda Municipal de Madrid interpretando Corpus en Sevilla del libro Iberia, el libro número uno de la obra de Isaac Albéniz, llegamos al final de esta emisión de Selecciones Musicales de Autor. No me resta más que agradecer el favor de su atención y esperarlos a que nos acompañe en el próximo de la serie. Soy Francisco Aragón, hasta entonces. Radio Universidad Veracruzana presentó Selecciones Musicales de Autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Selecciones Musicales de Autor. Muchas gracias por la atención prestada. La Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria. Y mi maletín, ya lo sé, que aquí el sofá, el comedor y el televisor los compraste con tu lana y que siempre mandas tú. Sí, sí, sí, me voy de aquí, dame mis papeles y mi guitarrón. Ya lo sé, ya lo sé que aquí el vender e imponer es tu profesión, que se graba lo que mandas con o sin inspiración. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y hay tan poco espacio por aquí. Ya adquirí vocación de faquir. Sin comer, sin sofá, sin sentir. Voy de aquí, dame mi quincena y mi liquidación. Ya lo sé, ya lo sé que aquí ser puntual, ser cortés es mi obligación. Que escuchar tan fuerte radio es de poca educación. Sí, sí, sí, me voy de aquí, cojo mis trapitos y mi maletín. Ya lo sé, ya lo sé que aquí el sofá, el comedor y el televisor los compraste con tu lana y que siempre mandas tú. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y hay tan poco espacio por aquí. Ya adquirí vocación de faquir. Sin comer, sin sofá, sin sentir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Habrá un tiempo en que habrá tiempo. Caminaré sin prisas, entre amigos, entre risas. Y me fumaré un cigarro en la Alameda Central. Un peso aquí y un peso allá, rasguñando, porque esta vida poco da. Un dominó en la mesa, un vaso de cerveza y un buen concierto. Recordar, volverán esos días de antaño,